pasó volando una calandria amarilla, una calandria amarilla. Por aquí pasó volando, por aquí pasó volando una calandria amarilla, una calandria amarilla. Por aquí pasó volando. En su piquito llevaba una rosa de Castilla que el viento la deshojaba como blanca maravilla. En su piquito llevaba una rosa de Castilla que el viento la deshojaba como blanca maravilla. María Chuchena se fue a bañar a orillas del río, muy fundito al mar. María Chuchena se estaba bañando y el techador por su casa pasando y le decía: María, María, ni te echo tu casa, ni te echo la mía, ni te echo tu casa, ni te echo la mía, ni te echo la casa de María García. Traigo de este Tepango este torito que traigo y lo vengo manteniendo con cascaritas de mango. Este torito que traigo lo traigo de este Tepango. Lázalo, lázalo, lázalo que se te va. Échame tus brazos, mi alma, si me tienes voluntad. Lázalo, lázalo, lázalo que se te fue. Échame tus brazos, mi alma, y nunca te olvidaré. No es pinto ni es colorado, no es pinto ni es colorado. Este torito que traigo es un torito barroso de las llaves ha cerrado. Este torito que traigo lo traigo desde Alvarado. Lázalo, lázalo, lázalo que se te va. Échame tus brazos, mi alma, si me tienes voluntad. Lázalo, lázalo, lázalo que se te fue. Échame tus brazos, mi alma, y nunca te olvidaré. Chuparme a usted. la barranca, sentadita en la barranca, estaba María Chuchena. Estaba María Chuchena, sentadita en la barranca, sentadita en la barranca, estaba María Chuchena. Con su vestido en las piernas, recogiendo flores blancas, estaba María Chuchena, sentadita en la barranca. Con su vestido en las piernas, recogiendo flores blancas, estaba María Chuchena, sentadita en la barranca. María Chuchena se fue a bañar a orillas del río, muy juntito al mar. María Chuchena se estaba bañando y el techador la estaba mirando y le decía: María, María, ni te echo tu casa, ni te echo la cana, ni te echo tu casa, ni te echo la cana, ni te echo la casa de María Chuchena. ¡Ay, ay!